como a Domi. Ven que yo te vi a costa, Zulina. Vamos a dormir. Mira que mamá te vicha, Zulina, y también quiere dormir. Zulina, vamos a dormir. Mañana va a ver, el sol sale solo pa' ti. Cantan pa' verte dormir. Zulina, vamos a dormir. Zulina, vamos a dormir. Te vicha, Zulina, y también quiere dormir. Zulina, vamos a dormir. Mañana va a ver, el sol sale solo para ti. Cantan pa' verte dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir. Mañana va a ver, el sol sale solo pa' ti. Cantan pa' verte dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir, Zulina, vamos a dormir, niña. A ver esos ojitos si se cierran. A dormir, Zulina. A dormir, Zulina.